En octubre obtenga un plan de hospedaje básico más un dominio.com.mx por tan solo 999 pesos y no pague el precio regular de 1599 pesos. Reciba también con esta promoción un cupón de Google AdWords con un valor de 600 pesos. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Bienvenidos al octavo mes de este año 2009. Espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Esta es, como ya leyeron, la emisión número 193 de Testigos del Crimen. Como siempre, me encuentro con Guadalupe Gutiérrez. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Roberto. La verdad, muy contenta y muy acalorada a la vez. Sí, porque el calor es bastante bochornoso. Pero bueno, sentado en un témpano de hielo se encuentra nuestro querido productor Abel Cobos tras los controles. Lo acompaña nuestra conciencia legal y que, pues de alguna manera, nuestra memoria criminal, Paulina Villavicencio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les recordamos que tenemos tres vías de comunicación para que nos hagan llegar todos sus comentarios. La primera de ellas es nuestro buzón de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com o pueden mandarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx, donde la verdad, Lupita, pues hemos recibido muchísimas comunicaciones. La primera de ellas, nuestro amigo David Esteban Rangel Molina, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, nos felicita, le da mucho gusto escucharnos. Nos dice que somos una compañía en las horas de trabajo. Nos sugiere que hablemos acerca de los videojuegos, particularmente de este llamado Grand Theft Auto, que ha causado una gran polémica. Gracias, David. Tomaremos en cuenta tu sugerencia. Pues sí, y bueno, fíjate que ahorita releyendo algunos correos, me llama mucho la atención uno que nos dejó Lorena, precisamente hablando en relación a las guarderías, uh-huh, a la situación que hemos vivido aquí en México, en el estado de Sonora, por la guardería ABC, ¿no? Y ella menciona que, dices, bueno, sí hay que ver a los culpables, todos son responsables. Y yo creo que es una de las preguntas más importantes e interesantes, que también los papás, desde esta cuestión, ¿no serían también responsables de lo sucedido? Ay, yo encuentro bastante controversial la opinión de Lorena. Gracias por tu comentario. Yo creo que los papás tienen responsabilidad hasta cierto punto, es cierto. De alguna manera deben estar conscientes en la clase de lugar que inscriben a sus hijos, pero ellos no tienen conocimientos sobre el material del que están elaboradas las camitas, ni la pintura que utilizaron. Vaya, yo creo que si nosotros ejercemos ese derecho llamado sufragio, pues estamos de citando nuestra confianza en autoridades que de alguna manera deben de velar por nuestros intereses, por nuestra seguridad. Y créemelo, no tiene ninguna intención política mi comentario. Cuando una autoridad responsable de velar por la vida de tantos niños no cumple con su cometido, se han asignado tendenciosamente estas subrogaciones, estas concesiones a los propietarios. Yo creo que es limitada en ese caso la responsabilidad de los padres, además de que hay que tener en cuenta que los señores no inscriben a sus hijos por gusto a estos lugares, los inscriben por necesidad, porque no pueden dejar a los niños en otro lugar, porque tienen que trabajar para ganarse la vida como lo hacemos muchísimas personas en todo el país. Sí, y es parte de lo que menciona Lorena, ¿no? Y es completamente cierto y válido. Y dice, bueno, hay que perseguir la chuleta, ¿no? Como sí, lo dice ella y como lo decimos mucho. Así decía mi abuelita, sí. Sí, completamente de acuerdo. Y lo que comenta es, bueno, pero tienen que supervisar el lugar, etcétera. Yo creo que esta observación es muy importante porque a partir de este trágico evento, porque ya murió otro pequeñito. Hasta este 49, momento van 49, exacto. Entonces, yo creo que sí es como una buena observación también para los papás, ¿no? Es revisar, preguntar, esto de que dices, bueno, no saben de qué está hecha la camita. Yo creo que a partir de ahorita sería muy bueno que además de poner una lista de, mira, y tenemos colores y les damos plastilina y jugamos con ellos a la matatena, en fin, también haya una lista de los elementos que pueden ser flamables, cuáles pueden ser peligrosos, en qué área. Digo, no se pueden quitar al 100%, la madera es hermosa, hace muebles fantásticos. Ajá. Y bueno, pues obviamente es altamente flamable, ¿no? Causa incendios. Yo creo que sería una buena recomendación, ¿no? Digo, para las autoridades, claro, esperemos que alguien escuche este comentario y decir, bueno, creo que puede ser válido y saber qué tipo de consecuencias. Y fíjate que junto con esto, yo en alguna ocasión también mi inquietud por, no sé, primeros auxilios, aprendizaje de todo esto, yo creo que también es muy importante ofrecerlo a nivel general. Sí. Tanto personas como estas personas que atienden en guarderías, como a padres de familia, como a maestros de cualquier nivel, como empleados, como cualquier tipo de personas, es básico que aprenda primeros auxilios y primera atención básica. Yo creo que eso sería muy importante también como parte de un entrenamiento y un aprendizaje constante dentro de cualquier área de trabajo. Pues esperemos que pronto los responsables de estas guarderías den la cara, que no se escuden tras su posición de privilegios y que pues esto efectivamente, como tú dices, sirva de enseñanza para futuras ocasiones, ¿no? Dicen aquí en México, muerto el niño se quiere tapar el pozo, o ahogado el niño se quiere tapar el pozo. Exacto. Es muy triste. Pero bueno, yo quiero agradecer particularmente, bueno, gracias Lorena por este comentario, a Ann Moss, a Catalina Arévalo y a Karen Phillips y a nuestro amigo Camilo Benavides de la Universidad de Stanford por todos los amables comentarios que nos han hecho llegar. Sí. Muchos saludos hasta allá. También fíjate que hay otro mensaje muy importante y muy interesante de María, en donde dice que ella nos conoció hace un par de años, que ella es de Argentina, y que en ese momento de su vida, pues estaba viviendo una situación muy difícil para ella, su pareja cayó enfermo, y fíjate que estas son de las cosas que a mí en lo personal llaman la atención y también reconfortan, porque dice que en ese tiempo pues nos descubre y que nosotros éramos un gran aliciente y una gran compañía para ella en esos momentos tan difíciles. Yo me pregunto, inclusive, a pesar de los temas que hablamos, obviamente, desde un análisis muy profesional, muy veraz, ella se sentía acompañada y dice que tiene un lugar muy especial para nosotros, ¿no? Que ha visto la mejoría en muchas cosas, ¿no? De esos primeros episodios a estos últimos, pues sí. Sí, parece muchísimo. Ser que hemos ido aprendiendo, ¿no? Sí. Y bueno, pues muchísimas gracias, esperamos que tu pareja se haya recuperado y que ahora que trabajas 8 horas y que también volviste a escuchar Testigos del Crimen, bueno, también te seamos de buena compañía. Muchísimas gracias, María. Y María nos escribe desde Argentina y lo hace en el Día del Amigo, que se celebra allá. Bueno, pues muchas gracias por escribirnos y por recordarnos en esta ocasión. Y también a Alexander Cruz desde Jilotepec, Estado de México. Muchísimas gracias, Alexander, por todos tus comentarios. Pues esperemos que todos estos programas te sean útiles en tu formación como estudiante de criminología y criminalística. Nos sugiere que hablemos acerca de corrupción política, es un tema muy, muy grande y que lamentablemente lo presenciamos todos los días. Y bueno, pues queda anotada tu opinión. Muchísimas gracias, Alexander. Y pues yo quería platicar algo que vi que me gustó mucho, Lupita, en el canal Animal Planet en la televisión de paga. Vi un programa que se llamaba Animal District y precisamente me acordé de la opinión de Lorena acerca del maltrato a animales cuando acuñaba el término psicópata de closet. Me gustó mucho, es sí. Una excelente opinión. Pero historias verdaderamente terribles donde animalitos inocentes son maltratados sin misericordia. Y cómo de alguna manera, pues, Estados Unidos, que es una nación de enormes contrastes que nos puede generar opiniones muy diversas en lo que respecta a su doble moral, la misma doble moral que existe aquí en México, pero que tengan un buró o que tengan agencias especializadas en cuidar o en salvaguardar la integridad de los animalitos, es maravilloso. Yo siempre he pensado, como decía por ahí algún estadista, que la grandeza de un país se mide en la manera en que trata a sus animales. Pues bien por este programa y pues queda la sugerencia para todos ustedes. Por supuesto que sí, son siempre situaciones importantes. Yo una de las cosas que he dicho aquí, lo hemos platicado muchas veces, Roberto, es el respeto por la vida. Sí. A cualquier nivel y de cualquier ser que tenga vida. Desde una plantita pequeñita, no sé, la hormiga chiquitita que apenas y se puede observar, a animales cada vez más desarrollados hasta llegar al humano, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que que el respeto por la vida es una de las cuestiones más importantes de la integridad y dignidad del ser humano. Pues queda esta entonces sugerencia. Y yo quería hacer un par de menciones más, Lupita, si me lo permiten. Número uno, estoy por iniciar un curso sobre vampiros en la Casa Universitaria del Libro. Digo, estamos en agosto. Este curso comienza el 22 de septiembre aquí en México. La información la pueden encontrar en nuestra página web de Testigos del Crimen. Y pues yo me lancé a escribir un blog, una bitácora electrónica dedicada pues a todos los temas de los que no puedo platicar aquí en esta emisión, que incluye a vampiros, a zombies, a hombres lobo, a fantasmas, a todas esas cosas, y que bueno, pues queda la recomendación. El blog se llama Horroris Causa. Pueden consultarlo en http://horroris-causa.blogspot.com. Así que bueno, pues ya muchos de los escuchas de este programa Diaboliquín, varios han estado muy atentos, y pues espero que cumpla el entretenerlos un poco al menos. Y bueno, el día de hoy, pues digo, no es tan fortuito que estemos hablando de animales. Digámoslo así, hay un personaje muy sonriente. Sí. Bueno, no sabemos si él haya sido muy sonriente, pero al menos su huella, su distintivo era una carita feliz, una carita sonriente que todo el mundo conoce. Creo que todo el mundo en algún momento de nuestras vidas lo hicimos. Y él, pues, lo usaba para firmar su correspondencia personal. Y dices, bueno, ¿y eso qué tiene extraordinario, no? Pues yo también, y les pongo cosas por el estilo. En la época de los emoticones, ¿no? Por ejemplo. Ahorita. Sí. Yo todavía de repente me confundo cuando me mandan algún emoticón que no conozco bien a bien, y dice, bueno, ¿qué me estará tratando de decir? Pero son, ahora sí que los emoticones, fíjate, son lo que ha descendido de esa carita feliz inicial, ¿no? Que inició sobre todo en hacia los 60, si mal no recuerdo. Sí. La primera carita feliz. Y ya después todas las demás que han surgido se han cambiado y todo. Y el asesino de hoy, ahora sí que el concursante de hoy. Sí. Pues es el asesino de la carita feliz. Fíjate que ahorita que decías de la carita feliz, me acuerdo de esta novela gráfica de Watchmen. Digo, se toma como un elemento importante la carita feliz. La película esta de Forrest Gump con Tom Hanks. También. Toma una anécdota muy divertida de cómo pudo haber sido creada esa carita feliz. Bueno, como dices, expresa un estado de ánimo. Lástima que, pues, en este caso lo que expresara es horror. Podemos comenzar este caso el 23 de enero de 1990. Resulta que Tanya Bennett, una chica de 23 años, apareció asesinada. Ella fue estrangulada, tenía múltiples contusiones, o sea, se ve que realizó maniobras de defensa que trató de oponer resistencia a su agresor. Ella fue localizada un par de días después de esta fecha a las afueras de Portland, en Oregón. Fue tratada originalmente como desconocida o como Jane Doe, allá utilizan ese apelativo para calificar a los cuerpos de procedencia desconocido, de identidad desconocida. Y bueno, pues su muerte pasó prácticamente desapercibida en los periódicos locales. Fue una noticia no tan trascendente, no tan importante. Resulta que una mujer llamada Laverne Pavilak, de 57 años, leyó precisamente sobre este homicidio que no estaba resuelto. Ella, esta Laverne, era una señora pues simpática, una ávida lectora de novelas policíacas. Le gustaba ver Matlock, le gustaba ver La Reportera del Crimen. Vaya, todas esas historias que de alguna manera a ti y a mí nos cautivan. Sí. Ella tenía 10 años de vivir con su novio, con su pareja sentimental, un tan John Sosnowski, o algo así por el estilo. Él tenía 47 años y pues era una relación bastante tormentosa, bastante plena de abusos, de maltratos físicos, de maltratos psicológicos. Bueno, Laverne lo que hizo fue que se dirigió a los detectives encargados del homicidio de Tanya Bennett y les confesó que su novio la había violado, que la había matado, y que él la había obligado a ayudarle, como hemos visto en otros casos bastante lamentables. Los detectives en un principio no le dieron mucha credibilidad, comenzaron a evaluar su historia, era una historia bien documentada, ofreció datos duros acerca de la posición en la que se encontró el cadáver y demás. Se convirtieron entonces esta pareja en los principales sospechosos del crimen, fueron arrestados, fueron juzgados, y fueron sentenciados. Él recibió una sentencia de cadena perpetua, ella 10 años de cárcel. Solamente quedaba un cabo suelto, Lupita. Los presuntos homicidas nunca fueron capaces de revelar el paradero del bolso de mano de Tanya. Obviamente la policía se reserva a veces detalles que solamente puedan conocer ellos, los investigadores y el asesino. Y esta pareja pues nunca pudo decir en dónde se encontraba esa bolsa. A pesar de ello pues fueron encarcelados. Sí, y aquí empieza una de las grandes cosas y cuestiones acerca de este caso y de muchos. Porque A mí en lo personal me llama la atención cómo ella levanta la mano y dice, no, pues a fuerzas, fue mi novio. Los enjuician, los llevan y todo, porque como decía, son los principales sospechosos. Como que no había más, dice, bueno, pues no supieron dónde quedó el bolso, ahora sí que no saben dónde quedó la bolita, pero pues son los más cercanos. Aquí a mí me surge una pregunta, ¿qué tan válido es todo esto? Yo lo discuto mucho, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales de aquí de México, la confesión es una de las pruebas. Y es básica además. Es básica, pero yo siempre lo he dicho, una confesión debe estar apoyada o sustentada en evidencia forense, en evidencia física. No basta con que yo me pare en algún lugar y diga yo maté a Colosio para que todo el mundo me crea. Por cierto, no lo maté. ¿Si alguien tenía la duda? No, yo no fui. Pero yo quiero presentar a ustedes esta situación. Imagínense que los detienen, que una autoridad, no digamos cuál, los arresta y les dicen que no les dicen nada. Están ustedes muchas horas sin comer, sin dormir, encerrados en un cuarto y de repente entra un cuate trajeado, así de mirada muy, muy solemne, se sienta frente a ustedes y les dice, ¿sabes qué? Tú mataste a fulano de tal. No, pero yo no fui, que no sé qué, no, yo era inocente, yo estaba en otro lugar, no me importa, tú lo mataste. Tú fuiste, punto. Si tú dices lo contrario, voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu papá, voy a matar a tu novia. Si tienes hijos, me voy a asegurar de que los manden a un orfanato, que queden en completa indefensión. Voy a matar a tu perro, voy a matar a tu gato. Hasta el ratón. Tengo la determinación y tengo el poder para hacerlo. Yo necesito que tú aparezcas como culpable. ¿Tú qué dirías? Digo, no, bueno, ponen obviamente esa situación tan crítica, tan extrema. Yo maté a Kennedy, yo maté a Colosio, yo maté al cardenal Posadas Ocampo, o sea, yo todos creo los que magnicidios, el, ¿no? El punto es que una confesión puede ser sacada no solamente mediante violencia física, mediante violencia psicológica, y esto la hace, pues, muy endeble. Sí, y aquí fíjate que recuerdo nuestro programa acerca de tortura, uh-huh, que hablábamos algo por el estilo, en donde este tipo de situaciones extremas en donde el individuo puede resistir o no resistir y decir, ¿sabes qué? Está bien, ya deja de torturarme, ya deja de golpearme, ya deja de hacerme, ya deja de decirme, yo fui. Sí. Tan, ¿no? Y entra todo este tipo de cuestiones y otras tantas que vamos a ir viendo. Hasta aquí pensaríamos que se había hecho justicia. Que la justicia quedó servida. Sí. Pero bueno, no era tan fácil. El 30 de agosto del 1992, un año y medio después más o menos, se localizó el cadáver de una mujer que originalmente fue etiquetada como desconocida en condiciones muy parecidas, nada más que ella estaba en Blythe, California, fue identificada posteriormente como Claudia, y bueno, pues esto no podría despertar mayor suspicacia o no podía establecerse un vínculo. La cuestión es que el periódico El Oregoniano, o The Oregonian en inglés, comenzó a recibir cartas de un hombre desconocido que se atribuyó ese homicidio, así como el homicidio de una tal Cynthia Rose, que fue muerta en Turlock, en California. La única cuestión, y bueno, la cuestión más insólita, es que el hombre firmaba sus cartas precisamente como el asesino de la carita feliz y dibujaba una carita feliz. Esto lo hemos visto antes, ¿no? El hijo de Sam firmaba sus cartas de esta manera, el asesino del Zodíaco firmaba también sus cartas. Entonces, la firma, ¿por TVK qué? TVK también. ¿Por qué los asesinos firman a veces su grotesca obra? Fíjate que aquí, en este caso de el asesino de la carita feliz, ya la atención una cosa, ya tenían gente confesa. Sí. Ya procesada y encerrada. O sea, caso resuelto, tan. Pasamos a lo siguiente. Él se tarda, fíjate, de su primer crimen del 90 a año y medio, casi dos años, al 92, en perpetuar el siguiente. A partir de este, empieza casi cada mes, o sea, continuo, un caso tras otro. Bueno, pero ¿qué sucedió? Cuando se entera dice, bueno, pues casi que si ya la libré, ¿no? Ya otros van a pagar, en fin. Pero aquí yo creo que lo que hicieron fue tocar su narcisismo. Y él lo que buscaba era un reconocimiento. Esto empieza a dar pie a la idea que el cuate se sentía poco importante, insignificante y que necesitaba verse valorado de alguna u otra forma y reconocido ante los demás. Entonces, ¿por qué firman? Por lo mismo que uno firma, no sé, por ejemplo, tú y yo hacemos ponencias, hacemos artículos, mandamos documentos, etcétera, que son de nuestra autoría, ¿sí? Podemos basarnos en muchos autores o hacer las referencias, pero a fin de cuentas dice hecho por Roberto Coria, hecho por Guadalupe Gutiérrez. ¿Por qué? Porque es mío, es un producto mío. ¿por qué alguien me lo va a venir a quitar? Y cuando nosotros podemos ver que alguien lo puede firmar o llevarse el crédito, pues a lo mejor no nos gusta mucho. Sí, completamente. O sea, definitivo, ¿no? De nosotros o de alguien más, y por eso existe el plagio y todas estas cosas que se hacen, en fin. Entonces, yo creo que él, una de las cosas que no le gustó y que otros tantos como el Zodíaco, etcétera, firman, es para decir, es mi obra, yo soy autor de esto y necesito, ahora sí que mis derechos de autor, mi reconocimiento, mi copyright, y que sepan que fui yo. Un reconocimiento ante la pequeñez que sienten, un reconocimiento de vean qué cosas tan grandes puedo hacer que puedo mover a todos. Pues quieren saber quién era el asesino detrás de la firma del asesino de la carita feliz. ¿Qué les parece si lo hacemos después de esta pausa? El artículo 59 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece que no podrá consignarse a ninguna persona si existe como única prueba la confesión. La policía judicial podrá rendir informes, pero no obtener confesiones. Si lo hace, estas carecerán de todo valor probatorio. Efemérides del crimen. Anatoly Onopriyenko, conocido como la Bestia de Ucrania o el Exterminador o Ciudadano O, nació el 25 de julio de 1959 en el pueblo de Lasky, cerca de Sitomirskaya, Ucrania. Entérate de su historia de esquizofrenia y homicidio en nuestro programa 183. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. El artículo 249 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece que la confesión ante el Ministerio Público y ante el juez deberá reunir los siguientes requisitos: que sea hecha por persona no menor de 18 años, en su contra, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia física o moral; que sea de hecho propio; que sea hecha ante el Ministerio Público, juez o tribunal de la causa, asistido por su defensor o persona de su confianza; que esté el inculpado debidamente enterado del procedimiento y que no vaya acompañada de otras pruebas o presunciones que la hagan inverosímil a juicio del Ministerio Público o del juez. Y aquí de regreso con el famoso caso del asesino de la carita feliz, que curiosamente todavía no se los decimos el nombre tan revelador, porque a estas alturas no sabían... ¿Quién era? Exacto. O sea, firmaba con carita feliz. Es más, a partir de aquí, precisamente el reportero que le hizo llegar todo esto, lo empieza a nombrar en el periódico como el asesino de la carita feliz, lo cual es... Digo, además de una parte infantil dibujar ese tipo de caritas, una parte algunas veces juguetona, aquí habla más bien de inmadurez y habla, yo creo que de una burla muy interesante hacia tanto el periodista como a la sociedad, porque lo que pedía era el crédito y que fuera reconocido. Entonces parece ser que hubo una parte que le alimentaron el ego y consiguió, al menos, hasta ahí un pequeño objetivo, ¿no? Un poco de reconocimiento. Un poquito. Pues fíjate que los crímenes del asesino de la carita feliz continuaron ocurriendo en estados como Oregón, en Nebraska, en California, en Florida, en Washington. El tipo verdaderamente dejó una estela de cadáveres a lo largo de Estados Unidos. ¿Cuál era su modus operandi? El estrangulamiento. Él estrangulaba básicamente a las víctimas, a pesar de que algunas fueron estimadas como muerte por sobredosis de drogas. Posteriormente se reabrieron algunos casos, se pudo establecer un vínculo entre los hechos previamente investigados y los actuales. Pues bueno, en Clark County, en Washington, fueron asignados al caso los detectives encargados de la captura de Wesley Alan Dodd, un viejo amigo de aquí de Testigos del Crimen. Ya lo estudiamos en nuestro programa número 127. El más notable de ellos era el detective Rick Buckner. Siempre hablamos de los malos, pero valdría la pena hablar de los buenos. Él descubrió que Julian Winningham, una víctima del asesino de la Carita Feliz, descubierta en Wasogal, en Washington, y que murió el 10 de marzo de 1995, fue vista subiendo al camión de un hombre alto y robusto, el cual fue descrito por los testigos como la caricatura está el Baby Huey, así que como muy grandote, ¿se acuerdan ustedes, los que estén más de mi generación, sí, de este patito gigante, pero que enorme, era así enorme? Decían que fue vista con esta clase de sujeto. Pues llamó esto bastante la atención. Otras de los testigos declararon que esta mujer, Julian Winningham, se había divorciado de otro camionero que era abusivo, que era maltratador, y que conoció a un nuevo pretendiente en un paradero de camiones. Y de ahí fueron jalando la madeja y descubrieron que este individuo se llamaba Kit Hunter Jesperson. Y este es precisamente el sujeto que hoy nos compete, que es el asesino de la Carita Feliz. Exactamente. Él nace el 6 de abril de 1955 en Chilliwack, Columbia Británica, que esto queda en Canadá. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa con él? ¿Qué hay de su vida? Como siempre, recuerden que es importante saber de dónde vienen, de dónde venimos, cómo nos hemos ido conformando. Él, bueno, pertenece a una familia más o menos numerosa. Son 5 hijos, o sea, en total son 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Él es el tercero de los hijos. O sea, sé que es el hijo sándwich. El de en medio. El de en medio completamente. Si tenemos varios escuchas que son hijos de en medio, ya sea porque sean 5, 7, 3, por el estilo, sabrán a lo que estamos diciendo. Por ahí hay todo un fenómeno del hermano en medio, el hermano sándwich. Dicen, bueno, es que no me hacían caso porque, bueno, pues ya mis papás tenían un hijo o 2 hijos y pues pensaron que hasta aquí, pero yo tenía que hacer mis cosas solo o sola. O hacia abajo igual yo tenía que ayudar, o veían que estaban más chiquitos los que iban después de mí, los ayudaban más, entonces... Por lo regular, como característica, el hermano de en medio es un tanto más independiente, pero es independiente también a veces por abandono, porque lo relegan, lo dejan a un lado, él pues, ni es grande ni es chico, o sea, no es de los mayores o de los menores, o sea, está en medio, está en el limbo, ellos mismos lo dicen, yo, varios pacientes que son hermanos de en medio, hermanos sándwich, dicen, es que yo estoy en el limbo. O sea, ni soy el primero, no soy consentido, pero tampoco soy el consentido de hacia abajo porque soy el más chiquito. Lo fui y me desbancaron, bye, ¿no? Y ahí se acabó y tú te las arreglas. Esto es a veces algo que los de en medio van causando como resentimiento, o bien se convierten en seres muy creativos y muy independientes. Pero nada más que yo creo que el caso de Kit Jesperson era el opuesto a este que tú mencionas, porque sí, al chico su papá le empezó a cobrar alquiler. O sea, vaya, le decía, tú tienes que aportar a la casa con tanto, con $30 me parece, dólares, sí. Y pues a los demás no les exigía nada. Entonces, ni a los dos mayores, no, ni a los dos ni a los menores, o sea, él era el que debía contribuir al soporte de la casa, pues eso es completamente injusto a mi manera de ver. Digo, no quiero decir que los hijos no deban de contribuir a algo en su hogar, o sea, algo económico, algo material, no. Es muy bueno y válido, por favor, señores, háganlo. Pobres de sus papás, se lo van a agradecer ellos a ustedes. Pues bueno, resulta que Kit Jesperson era un chavo que, a pesar de su gran tamaño, porque creció él desde chiquito hasta se convirtió en una cosota enorme, a pesar de ello sufría bullying. Sus compañeritos le hacían burla porque era todo grandote, todo torpe. De hecho, le decían Igor. Se burlaban terriblemente de él. Eso obviamente le dañó psíquicamente hablando. Claro, porque aquí pensemos aquellas personas altas o muy bajitas que van completamente, digamos que irregular en cuestión del desarrollo. Uno más o menos va esperando una cierta estatura a los 7, a los 10, a los 12, a los 15 años. Ya sabemos quién va a ser más alto, más bajito y todo, etcétera. Pero cuando esta se desproporciona de acuerdo a lo esperado en la edad, pues obviamente se ve grotesco, porque si tiene 10 años y se ve como alguien de 15 y que además es bastante corpulento, pero se comporta como alguien de 10, pues con todo respeto, se ve como tontote. Sí. Se ve muy torpe. Sí. Dice, no, pues es que este es un niñote de 15. No, tiene 10 y se comporta como alguien de 10, pero el físico no le ayuda. Se ha acuñado por ahí el término niñosaurio, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues resulta que este hombre, bueno, este joven enorme llamado Kit Jesperson maltrataba animales. A él le gustaba golpear topos, golpeaba perros y gatos callejeros, los mataba. O sea, vaya, la indiferencia hacia la vida comenzó a manifestarse desde este momento. Muy pequeño. Vino algo que, pues, de alguna manera lo marcó notablemente. Él en su juventud trató de ingresar a la Real Policía Montada Canadiense. Pues resulta que él, mientras estaba haciendo su curso de entrenamiento, sufre un accidente, creo que se lesiona la espalda o las cervicales o alguna cuestión. El punto es que queda completamente incapacitado y le dicen, no, pues ¿sabes qué? Lo sentimos, no nos sirves. Y lo desechan completamente, ya sin posibilidad de repetir este examen. Eso pues le va a marcar notablemente, va a causar una gran amargura, un resentimiento en contra de la sociedad. Y eso es un gesto bastante notable. Tú nos podrías ahorita abundar más sobre esto. Muchos asesinos en serie sienten la necesidad de cobrar estima a través de convertirse en una etapa previa a que se detonen sus crímenes en un representante de la ley. De alguna manera es una forma de obtener poder, seguridad, no lo sé. Yo creo que es todo esto y parte de lo que se ve en los contrastes, uno diría como cuando jugaba uno de chiquito, ¿no? Policías y ladrones. Y todos querían ser policías y no, pero es que ¿cómo? Y tienen que ser ladrones también y te tratabas de negociar y distribuir, ¿no? Bueno, es esto en efecto, una cierta línea. Lo curioso aquí es que no se desvían demasiado de esta línea. Muchas de las características que tienen los policías, los custodios de la ley, no sé, los jefes especiales, los entrenados, en fin, como FBI, sí, en fin. O por ejemplo aquí la antigua PFP, que ahora es la PF, los AFI, en fin, todo este tipo de personas que dicen, bueno, yo quiero hacer algo, yo quiero contribuir, yo quiero hacer. Dices, bueno, ¿y cómo es que se brincan al otro lado, no? De la maldad, del crimen, de la delincuencia. Porque curiosamente la estructura es la misma base. Como el policía puede agarrar un arma para dispararle y matar al malo, a fin de cuentas está traspasando un nivel de vida y está afectando a algún ser vivo. Lo mismo es en el otro sentido. Es el malo que sí está haciendo todo un crimen y fechoría, pero la acción es la misma. Y a veces la motivación casi podría asegurar que es la misma. Entonces es una base sociopática. Esto me recuerda a un memorable psicópata que decía, la locura es igual que la gravedad, solo se necesita un pequeño empujón. Exacto. Pero bueno, resulta que Kit Jesperson y su familia se mudan de Canadá hasta Estados Unidos, se establecen en Washington en un campamento de remolques. Ellos uh-huh. viven en una casa remolque. Él tiene una formación bastante gris, empleos poco remunerados que requieren pocas aptitudes. Él se casa con una mujer llamada Rose hacia 1986, tiene 3 hijos con ella, se divorcia en 1990 y consiguió un trabajo como chofer en una compañía en Cheney, en Washington, muy cerca de su vivienda. Pues bueno, el chiste es que Jesperson fue interrogado por la policía en torno al homicidio de la chica Winningham, pero no ofreció demasiados datos y como no había pruebas contundentes en su contra, pues obviamente lo dejaron libre. Él entonces le escribe una carta a sus hijos, le escribe una carta a su hermano, porque tenía un vínculo pues cercano con su hermano mayor. Y él le dice en esta carta, ¿sabes qué? Yo tengo 5 años matando personas. Maté a 8 mujeres a lo largo del país, ataqué a muchas más. Están a punto de atraparme. La vida como yo la conozco está por desaparecer. Entonces, pues él de alguna manera intuye que ya que la policía se ha acercado a él por el homicidio de la chica Winningham, su aprehensión es inminente. Entonces él pues de alguna manera trata de poner sus asuntos en orden con su familia. Se siente acorralado, está preocupado por esta inminente captura, entonces decide confesar lo único inteligente que le quedaba. Entonces contacta al detective Buckner, que viaja hasta Arizona, donde él se encuentra, donde Jesperson se encuentra, porque hay que acordarnos que él es conductor de camiones, y pues lo arresta. El detective Buckner lo pone bajo custodia. Curiosamente utilizó las mismas esposas que usó para Wesley Alan Dodd, este amigo de Testigos del Crimen que ya platicamos, y pues lo traslada de vuelta a Washington. Y aquí entra una de las cuestiones más interesantes, porque si ya lo habían interrogado y no lo ligaron, o sea, no pusieron carita así como de Y a lo mejor puede ser, no hicieron eso, él quedaba libre. Sin embargo, uno, narcisísticamente, mandaba cartas. Las firmaba con una carita sonriente, una carita feliz. En especie de burla, de mofa y quizá también de deseo de miren qué feliz soy. Preguntes en realidad qué tan feliz habrá sido él. Dudo que haya sido feliz. Completamente. Es una. Y otra, confesarle al hermano va por dos caminos, fíjate. Uno, como pedimento de ayuda. De échame la mano, de apóyame, defiéndeme, cuídame. Como este niño pequeño que está buscando cuidado, protección, atención. Y por otra, una de las cosas que mencionaba Freud acerca de los maleantes, delincuentes y todo este tipo de personas, ¿no? Que delinquen. La culpa y el remordimiento los hace moverse. Aquí hemos dicho que el ello es lo que manifiestan ellos principalmente, es lo que domina la estructura. Y el superyo, bueno, es un inútil o ni siquiera se formó, ¿no? O sea, no está por ahí. ¿Qué sucede o qué pasa con todo este tipo de cuestiones? Bueno, el superyo, que está muy disminuido, parece ser casi como muy, muy ligerito en suspiro, dice, entrégate o que te ayuden o ya no puedes con esto. Y es esta parte de culpa, aunque sea mínima, que dicen, por favor, deténganme. Yo ya no puedo con esto. Yo merezco algo diferente y yo ya no quiero hacer esto. Dice, bueno, por ahí dicen que lo van a descubrir y que él tiene miedo. Claro, pero es un pedido de deténganme. Una forma de reproche. Culpa. Miren en lo que me convertí, puesto que ustedes recibieron toda la atención de papá y mamá y yo no la tuve. Sí, por ejemplo, esa puede ser una cuestión interesante, ¿no? Con tres varones y dos chiquitas, bueno, dos niñas, ¿en dónde estaba él? Perdían el equilibrio, ¿no? Dos y dos y uno sobra, aquí no está. Imagino que es este chico que el papá, obviamente, como mencionabas, lo hacía a un lado. Sin embargo, fíjate qué interesante, y esto también se ve en muchos delincuentes. Aquellos que los papás, bueno, aquí el papá pues sí era mala onda, era un tipo maltratador, en fin, pero no se sabe, o al menos no se reportan antecedentes penales del papá o el resto de la familia. Esa es una cuestión interesante. Y él empieza a delinquir. Aquí lo importante y lo interesante es que el papá alentaba el maltrato a los animales. Se reía de lo que hacía de agarrar a los animales y azotarlos o estrangularlos, porque lo que le gustaba era ver cómo se iban muriendo y el poder que tenía él en sus manos acerca de la vida de otro ser vivo. Y esto lo aplaudía el papá. ¿El mensaje cuál es? Yo no lo hago, pero tú hazlo por mí. Y así los dos vamos a estar ligados por siempre y vamos a ser felices con estas acciones que tú hagas, que yo no me atrevo a hacer, por N razones, pero a través de ti las vivo, por eso las fomento. Y a veces pueden ser, no en cuestión directa, sino frases o palabras o miradas o gestos muy sutiles que inconscientemente se captan y parece ser que este chico lo hizo. Y entonces entra en este juego. Pero fíjate otra cosa todavía más interesante. Junto con todo esto, él se divorcia en 1990 después de engendrar tres hijos. ¿Los crímenes cuándo empezaron? Pues en 1990, tras el divorcio. Exactamente. ¿Un detonador? Fue su detonante. Ah, interesante. Completamente, ¿no? Pues bueno, el cuate, tú dices, la policía pareciera que se estaba tomando su tiempo, pero estaban ya investigando las rutas de entregas de Jesperson, de la compañía de camiones, DNA de recuperado de fluidos obtenidos en las víctimas. Todos estos datos lo relacionaron indiscutiblemente e incontroversialmente a los crímenes. Entonces teníamos ya en este momento que Kit Jesperson era el asesino de la carita feliz. ¿Quieren saber qué le pasó? ¿Cuál fue su desenlace? ¿Qué les parece si lo platicamos al regresar de una pausa? Efemérides del crimen. El 29 de julio de 1976, en el barrio neoyorquino del Bronx a la 1 de la mañana, ocurrió el primer homicidio de David Berkowitz, el hijo de Sam. Su caso es objeto de estudio de nuestro podcast número 27. Efemérides del crimen. Ahora, Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. El 28 de julio de 1841 fue encontrado el cadáver de Mary Cecilia Rogers flotando en el río Hudson de Nueva York, en las inmediaciones de Nueva Jersey, en el área de Hoboken llamada Seville's Cave. El asesinato de la bella chica vendedora de cigarros inspiró a Edgar Allan Poe a escribir el cuento El misterio de Marie Rogers. El matrimonio del crimen y las bellas artes es objeto de nuestro podcast número 38. Efemérides del crimen. Casi a punto de terminar la bolsa de galletitas confitadas cubiertas de chocolate que gentilmente nos regala Bel Cobos cada vez que grabamos este programa, regresamos y analizamos el caso de Kit Hunter Jesperson, alias el asesino de la carita feliz. Pues fíjate que Jesperson, ya estando bajo custodia, escribe a su hermano y le pide por favor que destruya toda esa carta porque lo incriminaba, era una suerte de confesión, pero por consejo de su abogado y de su padre, la conserva y deciden, lejos de conservarla, entregarla a la policía, si no hubieran incurrido en una pena grave que es destruir evidencia. En este caso, todo esto iba fortaleciendo el caso en contra de Jesperson. Lo interesante viene cuando Jesperson se enteró que lo iban a etiquetar como asesino en serie, pues él comienza así, bueno, todo feliz, a dar detalles. Sí, no, yo lo hice. Pero también dice, yo no soy un monstruo, fui creado por la sociedad. Él es consciente de que era elegible para la pena capital, pues después de haber matado a tantas personas, decide hacer una serie de maniobras legales para ser juzgado en estados donde no estuviera vigente la pena de muerte. Pues resulta que también en este momento esgrime toda esta defensa de que su padre consentía su maltrato a los animales. Él trata de justificarse. Yo no encontré otra información que hiciera o que corroborara este dicho de que el padre lo alentaba a cometer esta violencia en contra de los animales. Esto fue dicho en propias palabras de Jesperson. Pero vaya, no es difícil de suponer que pudiera haber ocurrido algo similar, o sea, de que el padre no era el padre modelo. Eso es muy cierto, eso es completamente. Él en este momento confiesa el homicidio de Tonya Bennett, le dice a los policías, yo lo hice realmente, los que tienen pagando en la cárcel son inocentes, y entonces le revela a las autoridades el paradero de la bolsa, aquella que había quedado pendiente, uh-huh, ese cabo suelto, y les dice detalles muy importantes acerca del crimen, en qué lugar dispuso del cadáver, en qué posición se encontraba, revela cómo la ligó cuando esta chica fue a tomar una cerveza como muchas chicas de su edad, buscando diversión, buscando un rato de esparcimiento, cómo la siguió, cómo la engañó, cómo terminó él llevándola a su domicilio, cómo la golpeó cuando puso resistencia, cómo la estranguló, cómo fue a dejar el cadáver ahí a la carretera, cómo todavía él tuvo pues la lucidez para regresar a la misma cantina a tomarse unas cervezas para que lo vieran, para crear una coartada. Luego estuvo en un sitio de choferes de camiones tomándose un café para que pues lo vieran y de alguna manera cubrir estos puntos en el caso de que fueran necesarios. Todo esto pues obviamente le dio a las autoridades la información necesaria para dejar libres por fin, después de 4 años de estar en la cárcel, a Laverne Pavlinak y a John Sosnovsky, que obviamente no habían cometido en absoluto el homicidio de Tonya Bennett. Y volvemos a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser la confesión? Estas personas, una iba a cadena perpetua y la otra a 10 años. Cuando en un arrebato, en una situación, fíjate, de esta pareja que tenía problemas, situaciones conflictivas, maltrato, etcétera, ¿hasta dónde llevan su maltrato? Digo, a ser juzgados y aprisionados por un crimen que no cometieron. Dicen que no hay furia más grande que la de una mujer despechada. Sí, completamente, ¿no? Y aquí de estas cuestiones interesantes es ¿Qué llevó a esta pareja a decir primero que sí y después que no? Pero después ya no les creyeron mucho y después no, pues siempre sí. A sentir la necesidad de ser castigados, uno. Y dos, también de ser notorios ante la sociedad, porque obviamente era un caso que estaba pues muy, muy en pañales, pero que fue tomando notoriedad después. Fíjate que eso es lo curioso, Lupita. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ocurrido esto en la Inglaterra donde un inocente fue ejecutado por los crímenes de John Christie? Sí, recordemos. O sea, si hubiera estado vigente la pena de muerte en ese momento, a lo mejor hubieran ejecutado a este hombre Sosnovsky. Vaya, eso, si bien yo sigo defendiendo mi punto de vista respecto a la pena de muerte, yo creo que no tenemos la legislación suficientemente perfecta para que esta pueda llevarse a cabo sin el riesgo de ejecutar a un inocente. Aquí en México es una de las cuestiones que, bueno, con las últimas elecciones de diputados, etcétera, se dio mucha esta puja por parte de un partido para la pena de muerte. Pero coincido completamente contigo, cuando no hay una buena legislación y cuando hay mal manejo, quizá de las leyes, de las situaciones, de las sentencias, de las consignas, y que de repente también es, híjole, todo un vía crucis, no sé, cualquier tipo de situación legal, yo lo siento un poco más difícil o pesado, ¿no? Pero todas las cosas que se encierran socialmente, este asesino de la carita feliz quiso justificarse y vanagloriarse a la vez de véanme, yo no soy un monstruo. Me hicieron así. Así me hicieron ustedes, ¿no? Yo soy producto de esta sociedad y que son palabras muy triviales, muy comentadas, muy cotidianas, y que en este sujeto eran completamente huecas. ¿Sí? Era un pretexto, ¿no? Era un cuate bastante mentiroso y bastante arribista. Fíjate que incluso trataron de relacionar su caso con los del asesino de Green River, que eventualmente fue descubierto como Gary Ridgway. Pueden escuchar sobre este hecho en nuestro programa número 80. Al final, Keith Jesperson se dice que estuvo vinculado a más de 160 crímenes alrededor de Estados Unidos, lo convierte eso de ser cierto en un asesino completamente prolífico, y antes del inicio de su juicio se declaró culpable por el homicidio de Julie Winningham en Washington, fue sentenciado a cadena perpetua, luego fue transferido a Oregon, donde lo enjuiciaron por el homicidio de Tonya Bennett, también recibió cadena perpetua por esto, posteriormente fue extraditado a Wyoming, pagando por el homicidio de Angela Subritze, recibió una idéntica condena. El resultado final, Keith Jesperson tiene 3 cadenas perpetuas consecutivas y actualmente fue enviado a la penitenciaría de estatal de Oregon, donde pues, recibe sus 3 comidas, que ya, claro, ya conocemos, supuesto. Y que mata el tiempo pintando. Le dio por ser artista y vende sus cuadros a precios muy altos porque los pintó un asesino en serie. La ley del hijo de Sam le prohíbe lucrar con sus propios crímenes, no con sus obras de arte, o con lo que él escriba en otro rubro o lo que pinta en otro. Ahí no es aplicable la ley del hijo de Sam. No. Entonces, bueno, son altamente subastables e importantes porque en efecto es esta, no sé, fascinación que hay, sobre todo el pueblo gringo, estadounidense, yanqui o como le quieran llamar, por los asesinos seriales, y que este sería muy serial. Pues ese fue el caso de Keith Hunter Jesperson, el asesino de la carita feliz. ¿Y qué te parece, Guadalupe, si nos despedimos por esta ocasión con un tono menos sombrío, con un tono más festivo, si es que podemos hacerlo? Le pedí a Bel Cobos que nos pusiera una canción bastante clásica, cantada ahora por John Belushi y por Dan Aykroyd, esta famosa pareja de comediantes que en su momento adoptó el nombre de los Hermanos Blues. Incluso hubo una película bastante popular de John Landis allá por 1981 me parece, y es precisamente el rock de la prisión, el jailhouse rock, como le dicen. Y Elvis, bueno, se movía como ninguno. Pues nos despedimos entonces, gracias por su atención, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Crash, boom, bang. The whole rhythm section.